Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio recibirlos en este espacio en Pasión Rojiblanca, en pasiónrojiblanca.com.mx, en el cual pues hablaremos de todas las desventuras de este Lazarillo de Tornes, que es nuestro querido equipo Club Necaxa, con todo y todo, ¿no? Hoy es un día de echar corajes, así que seguramente se va a poner bueno el programa. ¿Y quién más para echar la bili sino el buen conde de Iztapalapa, el señor Gerardo Taker? ¿Cómo estás, Taker? Pues fíjate que hoy vengo bien, bien, compadre. Pero fíjate que hoy vengo tranquilo, ¿eh? Sí. Digo, no sufrí el fin de semana, entonces. Vengo tranquilo, vengo bastante relajado. No, la gente no importa, pero está viendo mascaritas de lucha, entonces vengo relajado. Sí, lo que es ignorar al equipo, ¿verdad? Básicamente. Decía ahí, ¿no? Eso de, y el cuerpo, relajado. Tranquilo, mente y cuerpo, todo bien. Qué bueno, mente, cuerpo, espíritu, todo en la línea de los chakras. Exacto. Lo que dejan los playoffs de la NFL, ¿no? Ya las finales de conferencia. Sí. Donde, y las series de Netflix y otras cosas ahí. O sea que el contenido de Patreon va a estar bueno. De una vez la invitación para que se una usted a este grupo selecto de patrones. Porque, bueno, a ver, ahorita a ver cómo se ponen los catorraces. Por lo pronto, empecemos con la actividad de Necaxa, que esta semana, pues, otra vez a las andadas, ¿no? Espérame, ¿en qué jornada? Ya se me descuatrapeó la página, ahí está. En la jornada 4 del... ¿qué es? ¿Clausura? ¿2023? Ya ni sé en qué torneo estamos, Taker. Sí. Necaxa fue a visitar la cancha de Pachuca el pasado 29 de enero a las 19 horas. Allá en la Bella Airosa, Necaxa cae al son de 2-1. Dices que no. ¿Pudiste ver el partido, Taker, o qué? Sí pude, pero no quise. Básicamente preferí ahorrármelo. Estaba ocupado ahí en otros menesteres. NFL. Y ese partido sí estuvo bueno, por cierto. Sí, porque el otro no. La verdad es que Pachuca tampoco. Tampoco es que haya salido a proponer. O sea, salió a ganar porque pues le tocaba, ¿verdad? Pero la verdad es que las formas no... Yo no creo que este Pachuca esté en su mejor momento. Digo, es el campeón y a final de cuentas pues está bien dirigido. Almada ahí, entre todo el ruido, ¿verdad? Que se está haciendo en torno a su posible candidatura para dirigir la selección nacional. Oye, pero hay campaña sucia en su contra también, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues ahí en dile a los de TUDN, ahí sus tweets. ¿A poco no? No he visto, la verdad. No he visto nada al respecto. Sí. Bueno, ahorita andamos en eso. Pero por lo pronto, pues, sigue trabajando en Pachuca. Y la verdad es que lo sigue haciendo bien, ¿no? O sea, a pesar también de que ha tenido bajas, se dio la situación esta de, no sé si viste, del delantero. Ay, que mandaron a Tigres. Les hicieron un Cendejas, básicamente, que ya habían empezado el torneo y a final de cuentas les mandan a su goleador estrella, lo mandan a Tigres, ya ha empezado el torneo y pues bueno, ya prescinde de él y no ha llegado alguien que lo sustituya, entonces pues en esas andan. Entonces, es un equipo que está como que en transición a una nueva etapa. También el Pocho, ¿verdad? Fue baja de este equipo y entonces, a pesar de eso, creo que sigue teniendo un equipo competitivo. Te digo, están bien dirigidos, hasta la Chofis López se está luciendo ahora en esta etapa con Pachuca. Y la verdad es que Necaxa, que es el que nos interesa en realidad, pues vuelve a cambiar el estilo, vuelve a cambiar la alineación. Por ahí parece que hay algunas lesiones, ¿no? Que le impiden tener a Formiliano, a tu capitán favorito. de inicio. Y también por ahí Poggi y Battagini también está causa baja para esta jornada. Y entonces, Dime, perdón, perdón, dime que lo que le impidió a Formería no estar fue que ya se fue un equipo grande fuera de México. No, no, nada Oh. más apenas una lesión. Y pues a final de cuentas fueron jugadores que vieron titularidad de la jornada pasada en la que ganaron contra Cruz Azul y entonces pues eso necesariamente tiene que volver a dar problemas en formar tu alineación inicial. Y pues bueno, entonces Segovia entra de nuevo de inicio. Brian Garnica regresa a la titularidad y por ahí sorprende a Ángelo Araoz en el medio campo junto con Domínguez, ¿no? El chavito. No, perdón, Diego Gómez. Y por adelante y adelante, pues la pareja, ¿no? Facundo Batista con Edgar Méndez, que pues Edgar tiene la única, 20 única oportunidad por ahí, un mano a mano, que queda de frente al portero y termina entregándosela. Entonces, la verdad es que Necaxa sufrió mucho y pues a pesar de que le habían ahí por ahí el VAR quitado 2 goles a Pachuca. así como que, digo, pues si los anularon fue porque lo revisaron bastante, con bastante detenimiento. Pero bueno, creo que la libra, ¿no? Necaxa. Y creo que el resultado final no es tan fiel reflejo de lo que sucedió en el campo, ¿no? Al final te encuentras un gol en un penal también de VAR. Y pues maquillas el resultado, ¿no? Del 2-0 al 2-1 con un penal bien cobrado por Facundo Batista. Exactamente, ¿a qué te refieres cuando dices la libra Necaxa? Pues para cómo venían las cosas, uno esperaba un marcador más abultado. Oh, bueno, sí, obviamente. Pero después dices que el marcador no refleja lo que pasó en el campo y que Necaxa con el gol de Batista maquilla el resultado. Entonces, ¿sí era para que les metieran más o cómo? Sí, yo creo que sí. La verdad es que, te digo, entre las que le quitó el VAR y otras que fallaron muy, muy claras, pues por ahí Pachuca merecía un poco más, a pesar de que pues no tenía a su goleador, ¿no? Del torneo pasado. Sí, sí fue muy amplia la diferencia. O sea, la verdad es que Necaxa no jugó nada bien, no jugó a nada. O sea, le está costando mucho trabajo encontrar un sistema decente. Oye, pero Necaxa tiene 3 años no jugando nada. No, yo creo que con Jimmy ya se veía bien el esquema, o sea, ¿cuál era el sistema de juego? ¿A qué jugaba? Ya el problema pues era el definirlas, ¿no? Pero ahora creo que ni siquiera eso, o sea, ni siquiera están generando juego y de pronto pues Lilini termina por amontonar delanteros y estos mismos tampoco responden. O sea, la verdad es que está muy, muy feo la cosa en Necaxa. O sea, te digo que parece que hicieron borrón y que trajeron a puros otros equipo nuevo completamente y apenas se están conociendo. O sea, como que esa impresión me deja y no sé si no se está todavía quedando clara cuál es la idea de Lilini. Ajá. O como que no los ha convencido o no sé. O sea, porque se ve la falta, o sea, se ve muy clara la diferencia de talento de un equipo con otro. Y eso es lo que me desespera. O sea, Oye, pero del Jimmy puedes decir que los primeros partidos cuando llega, porque después de eso era meter el camión 80, 85 minutos, meter el camión atrás. O sea, ¿a qué jugaba ese Necaxa pero es de que los últimos 32 partidos con el Jimmy? hasta eso hizo falta, ¿no? O sea, hubiéramos esperado que así como lo hizo contra Cruz Azul, porque eso fue lo que pasó, metes línea de 5 y ya a ver qué sale, qué sacas ahí a contragolpe y pues un pelotazo que Edgar Méndez, el español ahí resolvió, ¿no? Pero acá ni eso, o sea, vuelves a tu línea de 4 y entonces pues se vuelve a ver vulnerable. Sobre todo por el medio campo, yo lo decía por ahí, que me preocupaba pues que la línea más fuerte de Pachuca en sí es su línea ahí en el medio de la cancha, que será con pues el Mila Chofis, ¿no? Este Eric Sánchez, Luis Chávez, por supuesto. O sea, juegan en esa zona y obviamente te iban a estar generando. Y tu contención, pues es un muchacho de fuerzas básicas que pues le falta experiencia, que sí tiene como, le sabe, pues, o sea, no, está luchando y está ahí, se ha ganado el puesto, pero necesitas arroparlo con alguien y terminas poniéndolo junto a Araos de inicio en esa zona, así como que, ay, no entiendo. O sea, Araos que pues sabemos que más bien es de corte hacia el ataque, como de enganche, y no tanto recuperación. Entonces, pues la verdad es que le pasaron todo el tiempo por ahí a Necaxa, o sea, hasta lo tenían encima a Pachuca, llegaba muy fácil. Y la propuesta al ataque pues era un pelotazo a ver qué agarraba Edgar Méndez a velocidad y ya. O sea, la verdad es que veo muy, muy rudimentario este Necaxa. Ahora, ¿es culpa de Lilini? Digo, Necaxa tiene de rudimentario 3 años, te digo. Pero, ¿es culpa de Lilini y de los técnicos que han pasado? ¿O es culpa del armado del equipo y pues obviamente de las decisiones en la directiva en cuanto a conformación de plantel? O sea, porque sí me puedes decir, no, Lilini no se ve su idea, ok, a lo mejor. Digo, creo que tú le has puesto más atención a los partidos que yo, ok. Pero, pues, venga el técnico que venga, es lo mismo siempre. Entonces, ¿qué tanto es los técnicos y qué tanto es el plantel? O la falta de plantel. Yo creo que es una... o sea, la falta de plantel es algo que venimos adoleciendo también de, como dices, de 3 años, ¿no? O sea, queda claro que no ha habido inversión y que por ejemplo, lo que llega a Battaglini, pues esperas, ¿no? Que sea algo más, pero si no lo tienes, entonces te quedas igual que como estabas el torneo pasado y sufres. O sea, necesitan invertir más y mejor, creo yo. Así como Demóstenes. ¿Cómo Demóstenes? Demóstenes, el de Don Gato. Sufro, sufro, sufro. ¿No? Ajá. Sí, sí. O sea, se ve claro que es eso. Y por otro lado... Ahora, al necaxista le gusta mucho esa frase de si no se sufre no es Necaxa, ¿no? Ah, bueno, quieren sufrir, ahí está. ¿Ahora qué se quejan? O sea, pero ganar aunque sea sufriendo, ¿no? Ese es más bien el espíritu de las cosas. Pero ya le está costando mucho trabajo siquiera meter un gol, ese es el problema, pues, que no está generando, y tienes gente, porque... Metieron uno, compadre, ¿qué te quejas? Yo no me quejo, a mí me da gusto que hayan metido ese gol al minuto 90+9. No lo vi, pero me dio gusto saber que lo metieron, y que lo metió Batista, además. Además, o sea, te digo que te sale, hasta suerte tienes. Oye. Bendito los momios, ¿no? Oye, pero es que si no mete goles Batista, ¿quién los va a meter en ese equipo? Salvando el parlay al 98. sí, o sea, es que ya ni lo de Batista, ¿eh? O sea, la verdad es que Batista empieza a volverse a parecer más al que conocimos cuando recién llegó que al del torneo pasado. Sí, o sea, perdidón en la cancha, o sea, no agarra una pelota. Sí, poco conectado. Te digo que parece como si estuvieran trabajando con un equipo nuevo. Ok, entonces me estás diciendo que no me va a volver a salir, digo, para no intentarlo. Por eso te digo que estuvo arriesgado acá tu parlay. Pero mira, tan es así que al medio tiempo, en el cambio al segundo tiempo, Lilini manda 3 cambios, ¿no? Sale Domínguez y entra Jurado, saca a Gómez y mete a Esquivel y ya junto a Fernando Madrigal en lugar de Araos. O sea, tienes a la gente. Si ellos son los de experiencia, no sé a qué le apostó. O sea, siento que, digo, a final de cuentas él es el que toma las decisiones y él sabe cómo están sus jugadores, ¿no? No sé si Madrigal no está para los 90 minutos quiere probar con los jóvenes, o todavía te digo eso, está probando jugadores, está probando combinaciones, sistemas, y en eso es en esos detalles en los que dices, creo que todavía no entiende o no conoce a sus jugadores por completo, o está pretendiendo sacarles un poquito más o qué. Pero bueno, creo que a final de cuentas era una aduana complicada, que sabíamos que podía estar presupuestada una derrota, porque pues era el campeón. Pero las formas todavía siguen quedando muy, muy, muy a deber. Pero te digo, tenemos 3 años así, compadre. Ya era para que estuviéramos acostumbrados, ¿no? Sí. Y digo, dentro de todo, creo que puedes tomarlo como eso, como que Lilini está apenas entrando a la dinámica del grupo y tratar de entender, porque también va a la conferencia de prensa y dice, pues básicamente pues con estos contamos y con estos los vamos a rifar. Y por otro lado sí medio revienta a Edgar Méndez, porque dice, pues es que tienes una y esa no la, un mano a mano y no la metes, pues es complicado, ¿no? Y, oh. Es que sí fue muy clara, o sea, sí, sí está, hasta bonita era la jugada y al final muy chambón el último toque. Pero pues tampoco es como que haya alguien más, o sea, es lo que hay, ¿no? No sé, creo que valía la pena darle un poco más de seguimiento a Monreal, por ejemplo. Y si no, pues al menos dejar un sistema, y creo que eso también no ha logrado encontrarlo, ¿no? Sigue apostando al 4-4-2 en este partido cuando habías intentado otra cosa en el partido anterior. Te digo, no sé si es lo de las lesiones, a qué alturas de la semana tocaron estas lesiones y se enteró que no podía contar con él. O sea, se vio como improvisado pues el asunto, como si no hubieran entrenado esta formación en la semana. Y pues a ver, ojalá que pueda contar ya con su equipo completo y que pueda, le dé tiempo de arreglar pues un esquema base y de ahí ir construyendo, porque sí, en este partido pues no se vio. Ok. Pero pues mira, por un lado ya estamos acostumbrados y por otro lado, como decías, pues todos contábamos con que este partido se iba a perder, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad, digo, seguramente habrá quienes esperaban que o quienes a la fecha sigan esperando, como decían en aquel show del optimismo de Mordoqueras, que con corazón los jugadores lo sacaran adelante, pues no, creo que no. No va a suceder tampoco eso. Ni futbolísticamente, ni con, como dirían, lo que hay que poner, ni no, nada. Este equipo está muerto, no tiene corazón, no tiene nada. Sí, se ve desorientado, confundido, como dice Mauricio García, algo así. Está dolido, atormentado. Pero bueno, bendito Dios, existe el Mazatlán y otros equipos que mantienen a Necaxa ahí en un lugar un tanto lejano al fondo de la tabla. Pues lo de Cruz Azul, ¿no? Por eso. Cruz Azul, ajá. Y además, precisamente que Cruz Azul, pues, suspendió su jornada, no jugó esta jornada 4. Entonces, los que están abajo de Necaxa o tienen un partido menos, o están igual en puntos, como es el caso de Tijuana. Y Mazatlán, pues bueno, sus goleadas en contra también lo mantienen ahí al fondo, que no ha hecho puntos. Necaxa está en la posición número 14 y con esta victoria Pachuca se puso como líder general de la competencia. Entonces, pues te digo, nos salió barato, creo yo. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al previo de la próxima o hablamos de Centellas? Pues, ¿qué puede ser menos doloroso? Si quieres, una vez atacamos el tema de Necaxa, el varonil, porque la siguiente jornada regresa al Estadio Victoria, jornada número 5, el 3 de febrero a las 19 horas. Mira, yo pensé que era más tarde, pero no. A las 7 de la noche, el Necaxa va a estar recibiendo en el Estadio Victoria a los Xolos de Tijuana. Te digo, eso es el viernes, ¿no? El viernes. Okay. Un equipo de los que están abajo de Necaxa en la tabla, que no ha podido ganar. Yo no los he visto mucho, pero pues vienen de empatar a 0 en casa contra los Pumas. Y su último resultado de visita fue una derrota, me parece, sí, en la jornada 2 ante los Bravos de Juárez a 3, al son de 3 por 0. Mira que yo no, o sea, se me hace difícil creerlo, pero uno de los patrones que está en Tijuana va a ver a Xolos de manera constante. Básicamente dice que él va a comer al estadio, ¿no? Así, así dijo. Entonces ve a Xolos prácticamente cada partido y dice, créelo o no, que juegan peor que Necaxa. Así que yo creo que el viernes, sí, almohadita y algo para estar, cobijita, almohadita, chamarrita, lo que sea, para estar cómodos, porque seguramente se nos viene un partido de esos, de los que Don Alex Rodríguez diría que no deberían existir, ¿no? Digo, porque jugar peor que Necaxa, imagínate, o sea, ¿a qué Cabrón. grado estamos hablando? Oye, no digas groserías, yo cuando he Ay, venido aquí a decir perdón, se me groserías, salió. Lo dije, lo pensé. güey. Yo cuando he venido aquí a decir groserías, respeta este espacio, por favor. Ofendí a la autoridad de la grosería. Me han hecho mala fama, los patrones también ahí decían. Pero pues yo nada más digo la que empieza con chingue y termina con su madre. Es lo único que digo, me han hecho mala fama nada más. Pues sí, así está. Xolos solo ha anotado 2 goles en esta competencia. Pues hoy hasta Necaxa lleva más. Necaxa lleva 5, entonces pues sí. ¿En serio? ¿En qué momento pasó? Ah, sí, es que, bueno, pero dos son de penal, ¿no? Sí, ¿no? No sé. Ya ni me acuerdo. Sí. El León anotaron de, no lo vi, pero dijeron los patrones que anotaron un penal. Baldo creo fue el que me platicó, que metieron un penal empezando el partido, ¿no? No. Sí. Ajá, así se habían ido a la ventaja. Que diga, sí lo vi y lo recuerdo. Y en la jornada 1 metieron 2 contra San Luis. Uno pudo ser anulado por el chiqui capitán, pero tuvo suerte. Entonces, pues sí, con eso. Ajá, 5 goles a favor de Necaxa. Y 7 en contra. Ahora, Menos siete 2. en cuatro partidos, pues tampoco es como que qué No, padre, ¿no? está fuerte. Tijuana solo ha recibido 5. Entonces, pues ¿Cuánto sí. pagará el 0-0? Es de esos partidos de pelea de mancos que o están, como dices, ¿no? Su lechita y a dormir, como para empastillarse y aguantar el sueñito. O se pone muy bueno, ¿no? Así de puros errores por todas partes y a ver de a cómo tocan los catorrazos. Como quiera, es una buena oportunidad para que Necaxa despierte y empiece a sacar puntos, ¿no? Después de un inicio complicado, ¿verdad? Pues se presta para que Necaxa pueda jugar un poco más sueltito y con un poco más de confianza en sí mismo y soltarse en la cancha, que pues a ver, vamos a ver qué sucede, que Lilini los logre motivar, porque uno ya no sabe si es también psicológico el asunto, si ya les vale queso a los jugadores o cuál es el ambiente ahí en vestidor, pero pues algo tienen que hacer para resolverlo y aprovechar esta situación, ¿no? Porque estás en casa y porque estás contra un equipo que sí le ha costado trabajo también el inicio. Mira, el empate paga más 2.35. El ambos anotan el no, paga más 100, o sea, está bien. Y el 0-0 paga más 750. Oh, tengo que analizar, así analizar bien experto, ¿no? Tengo que pensar bien a qué le meto. Pero sí, yo creo que va a ser un partido horrible, compadre. Básicamente, Bajas en los tiros de esquina, puede ser también. No sé. Bajas en goles, quizá. Yo no creo eso de que dices que puede ser de esos de que agárrense y goles por aquí y por allá. No creo que suceda, ¿eh? Malo y malo no siempre da bueno. Estaba revisando la plantilla de Xolos de Tijuana y no veo pasados necaxistas, solamente a excepción de un personaje por ahí, dos en el cuerpo técnico. ¿Quién dirige a Xolos? Y el técnico es Ricardo Baliño. Uy, ese muertazo. Saludos a don Arturo Reyes, por cierto. Pero tiene como auxiliar a una institución en que exista. Capetillo, ¿no? Está. No, no, no. Bueno, o sea, sí está Capetillo, que ese no es al que me refería. Ok. Pero Gerardo Esquivel, el flaco, está ahí en Pobrecito. ¿Qué el ya no cuerpo trabaja con técnico. Nacho él? Pues aparentemente no. Y sí, Marco Capetillo. ¿Te acuerdas Es de... que, Ah, bueno. ¿me acuerdo de qué? De Capetillo en Necaxa. Sí, recién el Necaxa que llega al rancho, 2003, 2004. No sé si él estuvo en el primer torneo, pero sí, en 2004 Capetillo estaba por allá. Y sabía yo que Capetillo era, bueno, no sabía, supuse, porque cuando reaparece Morelia en el ascenso, ya como Atlético Morelia, Baliño era el técnico. Y Marco Capetillo era uno de sus auxiliares. Entonces supuse que él podía ser uno. ¿Tú sí te acuerdas de Capetillo? Quiero Sí, pensar. sí. Siempre un foquito ahí, ¿no? El que en el medio campo creativo. ¿No era centro delantero? Yo lo veía más Y como además 10, antes ¿no? sí tenía pelo. En sus épocas de Necaxa todavía tenía pelo, Sí, ¿no? todavía. Sí. Poquito, ¿no? Pero te veo, parece ahí. Ya era una mente brillante en el equipo. ¿Y tú qué, cómo lo recuerdas? Sí, era. Pues tampoco hizo mucho, ¿eh? No. No. Tampoco es que fuera titular Le aquí. fue mejor en el Puebla, ¿no? En Puebla y hasta en América, si quieres. Pues mira. Sí, como que no es de esos jugadores que vamos a recordar por, ay, lo que hizo Necaxa, pues no, creo que No. no. No, no. Además de que estuvo poco tiempo, quizá habrá estado un año nada más. ¿En serio? A mí se me hace como más. Pero sí, o sea, lo ubico como en esa etapa donde estabas viendo así como que con recelo que ya no jugaba en la Ciudad de México y que ya estaba en Aguascalientes. Tu Necaxa, ¿verdad? Fíjate, todo lo que le pasó a nuestro equipo, en lo que lo convirtieron, compadre. Pero bueno, ese quizás sea otro tema, pero ¿de verdad Ah, crees no, que, o sea, de verdad ya dijiste, ahora te crees aguantas. que ese destino se hubiera librado de no haberse mudado de la Ciudad de México? No lo sé, pero ahí empezó, ahí con la mudanza se dejaron de ver liguillas, se dejó de ser contendiente. Se dejó de pelear finales, jugar finales, para empezar a navegar en la mediocridad y 6 años después irnos al descenso. Y después de eso, pues ok, en el descenso, bueno, en el ascenso, no nos fue mal. Fuimos a coleccionar trofeos y en las dos etapas, ¿no? Pero pues, ¿qué es el mejor episodio de Necaxa en estos 20 años? Quitando el ascenso. Porque hay que recordar que al necaxista le gusta hacer como que el ascenso no existió. Entonces, quita esos 6 años, ¿qué queda? ¿Qué queda rescatable de Necaxa? Pues la anécdota de la Libertadores, creo yo, pero que irónicamente fue el torneo donde empezaron los problemas porcentuales, ¿no? Creo. Pues sí, un poco antes, desde 2006 que llega. El macho, este imbécil. Hugo. Que Necaxa se presta a ser vitrina de ese imbécil, ¿no? Perdón, dije imbécil, quise decir estúpido. O Sí, o sea, es un fue sea, Necaxa muy se prestó a ser la vitrina de ese güey para que llegara a la selección, ¿no? ajá. Y pues esto es obviamente a raíz de Pérez Toifer también, que era el presidente. Entonces, ¿qué es lo rescatable de Necaxa en estos 20 años? Pues sí, la pasamos bien en los títulos de ascenso, creo yo. Eso es lo bueno, Sí, ya imagínate. sé. Qué triste. Pero es que ahorita quiero regresar a esas temáticas de la situación de Necaxa con el contexto de Centellas que le vamos a dar más adelantito. Pero por pronto también mencionar el apellido, ¿no? Quizás lo de Joaquín Montesinos, que pues sabemos que es. Que Cristian Montesinos tampoco tiene una gran historia en Necaxa, hay que No, decirlo. no. Creo que más que recordarlo a él como jugador de Necaxa, recordamos lo del Mundial de Clubes porque sale con unos rayos en la cabeza y eso, ¿no? Pero también estuvo un año, quizá. Sí, fue poquito tiempo en realidad. Y Pero bueno. tampoco fue el goleador que todo México esperaba, ¿no? Y de la plantilla, volviendo al tema de la plantilla de Xolos, se me hace muy chistoso que tengan cuatro porteros registrados. Okay. Está Jonathan Orozco, que es el titular. José Rodríguez, Toño Rodríguez. Ricardo Díaz. Y Benny Díaz. ¿Esos dos eran hermanos? A lo mejor primos, porque es Díaz Quirarte, Ricardo Díaz Quirarte y Benny Díaz Jáuregui. Que pues no sé, ¿cómo andarán que registras cuatro porteros? Está raro. Pero sí, pues ahí que Gobea, que Lisandro López, Nicolás Díaz. Así nombres conocidos, pues el José Juan Vázquez. ¿Puede jugar el gallito? Todavía juega, todavía ahí cobra ahí en Xolos. Y pues su delantero es Pedro Canelo, que tampoco se me hace así como. No le apostaría mucho a Canelo, ¿verdad? Bueno, Desde acá ascenso, tenemos ¿no? a Milton y a Batista. Sí, o sea, no creo, no, o sea, ¿Vas y pero vas a reventar a no, Canelo? justo es lo que iba, que como que está del nivel, ¿no? O sea, no le veo mucha diferencia. ¿Tan así? No, no creo. Yo creo que sí está. Digo, tampoco es el super crack, ¿no? Pero no creo que esté al nivel de Milton, por favor. Yo estoy al nivel de Milton, güey. Milton en una de esas sería mi suplente. Una de esas. Ay. Pero es como del estilo de Facundo, ¿no? Creo así, como. No es un delantero matón, es más bien como un tanquecito ahí. Pues sí, o sea, se ve como que. Pues no sé, para mí es una gran incógnita el equipo de Xolos. A ver cómo se pone el partido. Repito, el viernes a las 7. Híjole, necesito algo que hacer el viernes en la noche. Necesito un pretexto. ¿Para no ver el partido? Sí, para decir es que estaba haciendo esta cosa o algo. Bueno, pasemos a ver a Centellas, que también lo hace pasar corajes a uno. A ver, en serio, o sea, ya hablando en serio. ¿Da para hacer corajes lo de Centellas? Sí, Sí, tan así. O sea, no, no porque diga, ay, no, es que, o sea, digo, es también lo esperado, ¿no? Es lo mismo que el primer equipo, como que, pues ya, ¿para qué te enojas si ya sabes qué va a pasar? es que en particular en este partido creo que estuvieron más pérdidas que en otras ocasiones. El pasado, apenas el lunes. Lunes 30 a las 5 de la 30 de enero a las 5 de la tarde, en la cancha del Estadio Victoria, las Centellas recibieron al AME. Que un AME que está buscando siempre estar en los primeros lugares. Sabemos que el calendario de Centellas estuvo muy macana. La verdad es que sí le tocó muy pesadito. Ah, bueno, pero al final juegan todos contra todos. o sea, sí, pero vamos, que no, como que no No le es dieron la respiro. NFL para que los 49 hayan tenido el calendario más fácil de la liga. No, no funciona así, compadre. Ay, ¿por qué hablé de los 49? Ah, bueno, ya vamos a hablar del Super Bowl con los Castigo. patrones. Tú que decías que los 49 al Super Bowl. Ahí estarán el próximo 12 de febrero, pero bueno, continúa con su rudeza tía, innecesaria, ¿no? Castigo. Y bueno, la verdad es que, o sea, queda muy evidente la diferencia, ¿no? Es el mismo tema, y de hecho ya está siendo un tema en general en la liga, que está muy clara la diferencia y muy, muy disparado el tema, pues, entre los equipos de abajo y los equipos de arriba. Ajá. Al final de cuentas termina siendo una liga de 4, por ahí 5 equipos. O sea, si se mete a animar a alguno que otro, 6 ya si te pones así como que en plan, así como que los 6 que ahorita están arriba de la tabla. Y eso porque Juárez pues ha sido una revelación, ¿no? Pero son los mismos equipos de siempre. O sea, es entre ellas se juegan América, Chivas, Tigres y Monterrey, ¿no? El título cada torneo, ¿no? Y ya es saber cómo llegan a la liguilla. Y ahí es donde se pone como que interesante en los partidos. Por lo demás, pues es anecdótico y es pasarla bien y eso, pues hay comentarios, ¿no? Porque hay quienes dicen que pues eso le hace mal a la liga. O sea, que eso pues termina siendo un espejismo y entonces está... Es qué tan grande es el grande si el chico es muy chico, ¿no? Y así. Y pues estas goleadas que ya Centellas no las estaba recibiendo, la verdad es que extrañó, pero este 6-0, ya teníamos un rato que no teníamos una goleada como que de ese nivel. Y pues ahora Kiana Palacios está en plan grande, la verdad es que a mí me parece que es la mejor delantera de la liga en este momento. Si quieres, a lo mejor por circunstancias de otros equipos, pero bueno, ahí está y metió 4 goles en un solo encuentro y le metió 4 a Necaxa, ¿no? Y estando ahí Mendiga vieja, ¿se puede decir eso? ¿Eh? ¿Se puede decir eso? ¿Qué cosa? ¿Mendiga vieja? ¿Sí? ¿O está mal que uno diga así? No, pues no creo que sea tan ofensivo, ¿verdad? O sea, no lo dije, o sea, estoy preguntando si se puede decir. Yo creo que sí. Ah, pues mendiga vieja. El asunto es que ves el... O sea, yo veo el parado del... la propuesta del... En el esquema, pues, que propone el técnico de Necaxa y no lo entiendo. O sea, lleva todo el torneo jugando sin un centro delantero. Que, pues, ¿a qué aspiras o qué? ¿Cuál es el...? O sea, de plano así ya ni siquiera vamos a poner a alguien en punta para que trate de buscar. Porque, o sea, el poner a Sam que cuando en los primeros partidos y ahora lo hace con Jimena da Costa, a ponerlas a correr a ver qué cachas, pero de todas maneras les exiges que estén presionando en la salida. Obviamente el equipo rival te va a estar jugando siempre en tu medio campo. O sea, su última línea, su línea defensiva, su primera línea, digamos, es está sobre la línea del medio campo y entonces así es muy complicado salir, ni siquiera, o sea, a Necaxa le costó 60 minutos agarrar la pelota y salir tocando para más o menos intentar quitarse la presión del rival. Claro que ya también América traía goles de diferencia arriba, y así es muy complicado. O sea, yo siento que se está... O sea, le estás apostando a amarrar atrás y a contener, y de todas maneras te está goleando 6-0 el rival. Eso es lo que no me queda claro. Siento que de por sí, o sea, queda clara, está obvio la diferencia entre las plantillas y el nivel de calidad. Y está claro que Necaxa pues tiene muchas jugadoras jóvenes y que están apenas en desarrollo. Por otro lado, tienes a América que trae jugadoras extranjeras de renombre, ¿no? Además tiene trata de estar juntando estampitas del álbum Panini, así como Tigres, tiene una buena plantilla, ¿no? Buenos nombres interesantes. Pues, ¿qué temas te da sacar al equipo y tratar de que salga y que, o sea, si se va a morir de una goleada, pues que sea una goleada, pero en la que tú también propusiste e hiciste, ¿quién te va a exigir más? Como dices, si ya sabemos que eso va a pasar, pues entonces deja que tus jugadoras tomen confianza y que hagan un poco más, pero desde el sistema tú ponlas a proponer. Y acá no, o sea, fue muy evidente que desde el principio fue a defenderse y si aparte te recibes un gol a los 5 minutos, pues ya, se desarma todo. Entonces yo siento que ahí, ojalá también el técnico pueda permitirse un poco más en los siguientes partidos, en donde ya quizás los rivales más complicados han pasado, y que también tenga su estructura base. Siguen habiendo cambios ahí de pronto, y creo que se sobreexige a que una jugadora meta una carrera de 60 metros y trate de resolver la jugada al frente, ¿no? En el caso de Lupita o de misma Jimena, que pues son jovencitas, pero también siento que ya las están, o sea, que las están estirando demasiado, ¿no? ¿Cómo quieres que una sola jugadora te resuelva ante una defensa como la del América, te digo, a 40 metros de distancia de la línea de meta, ¿no? O sea, está muy complicado lo que está pasando con Centellas. Y por otro lado, Dacre, pues eso, pues ya te digo, está haciendo ruido en otros medios, y por ahí vi que en TUDN, pues ya reventaban también, ¿no? El que, por ejemplo, que el uniforme de Centellas trae todavía el parche ahí blanco en tapando algunos patrocinios que ya no existen. ¿Pero eso a ellos qué? O sea, que es como un reflejo del descuido con el equipo, ¿no? Pero el primer equipo lo trae igual todavía, ¿no? Según yo sí, lo estaba revisando, creo que en el Pachuca ya no lo trae así como tal parchado. Ah, es que yo no lo vi. Como con cinta. Ajá. Oye, y entonces, aprovechando que ya lo cambiaron, ¿ya le pusieron su brillante logro? ¿Qué diga, su escudo? No. Estaba viendo que no, tampoco. O sea, han mantenido el escudo como tal. Más les vale porque no me quieren ver enojado, ¿eh? Y justo así me estaba, o sea, en las escenas del túnel, mientras van a saltar a la cancha, sí estaba viendo, a ver, poniendo atención en el escudo, a ver si lo habían cambiado y no, pero no. A mí desde esas tomas me pongo de malas para ver a Necaxa. Porque siempre está ahí el portero, ¿no? Ajá. Pues, por favor. No, y estaban echando un cotorreo con Ustari. Ahí traían su fiesta aparte. Ah, pues eso es X. Sí, sí. Se ve que se lleva bien con sus colegas. Pero así, o sea, ayer ni dije, pero pues fueron 4 de Kiana Palacios. Por ahí uno de Andrea Pereira. Y Katy Martínez, que yo la estaba muerteando ahí en las tribunas. Dicen, nada, no trae nada, que no sé qué, y toma, que acá en una jugada, en un cabezazo ahí que salió bombeado y que brincó a la portera, que además ya no fue Valeria, ya le dieron descanso, y le dieron juego a Dairi y Hernández, y bien en general creo que es tuvo algunas buenas jugadas, pero pues sí regaló uno, ¿no? Creo que el de Andrea Pereira. No ataca bien la pelota y da el rebote y se la deja, bueno, ahí a la defensa. Valeria regala goles cada partido también. Sí, sí, pero pues bueno, ahora no fue la excepción, pero bien Dairi, o sea, creo que ojalá le sigan dando continuidad, que le den chance de defender más partidos. Que le den chance y a lo mejor contra rivales no tan fuertes, ¿no? Sí. A ver qué pasa otro partido, no sé quién es el sigue, pero también, porque si nada más jugó este y con el pretexto de que le metieron 6 y no vuelve a jugar, pues qué ojetes, ¿no? La manda al matadero. Sí, y la verdad es que, irónicamente, creo que fue la mejor, ¿no? O sea, le metieron 6, pero sí detuvo algunas otras que reaccionó bien, y por ahí hubo un par de travesaños en el primer tiempo que pudo estar más fuerte las situaciones. El siguiente encuentro de Centellas es el próximo 5 de febrero, que es ¿qué domingo. Lunes? ¿Domingo? Domingo. Ah, sí, el domingo a las 12 del día en Puebla. Entonces quedamos que va por Azteca Digital. Ok. Así que, pues, un poco más tranquilo ya ese partido. Sobre todo, te digo eso, para que se relajen y tomen confianza. Fíjate, Necaxa está en Centellas están en la posición 16. En la 17 está Puebla. Pero ahí te va, ¿por qué? Ambos equipos han perdido todos sus partidos, ¿no? 0-0-4. 4, ¿no? Hasta ahora. Ajá. Ajá. y tiene una diferencia de menos 14. Los dos equipos. Okay. ¿Qué es lo en que cuatro partidos menos 14, ok. Sí, ahí échale la división, cuántos promedio por partido. El asunto es que Necaxa está arriba porque Necaxa ha metido dos goles y Puebla solo uno. Ajá, entonces eso es lo que mantiene a Necaxa arriba. Pero entonces Centellas ha recibido más goles. Sí, Centellas ha recibido 16 y Puebla ha recibido 15. Ok, 16, 4 por partido. Cierto, los 6 de América le sube un poco al promedio, sí, ¿no? Pero pues es promedio de 4. Y Puebla tendrá alguna igual, por algo ha recibido 15 goles, ¿no? También. Sí, pues apenas recibió 4 de Tijuana en esta jornada. La pasada, 2 de Tigres. Y es que, pues ahí Centella se vio 4 también de Atlas. Y 4 de Chivas, entonces pues sí. Sí. Y 2 de León en la primera jornada, ¿no? El América le metió 7 a Puebla, por ejemplo. Ok. A Centella nomás le fueron 6. No, bueno, ya. Ahora, el que no hayan sido 7, las tiene arriba de Puebla. Sí, justo. Y Puebla en la fecha 1 perdió 2-0 contra Rayadas. Entonces, pues sí, equipos en similares condiciones, muy similares condiciones, pues va a ser, te digo, ojalá que lo disfruten, o sea, porque se les ve la cara de angustia, al técnico se las pasa gritándoles, a Nicole se la trajo en jabón, a ver, a Lupita, ¿puedes repetir lo que dijiste? Bueno, a Nicole se la trajo a grito y grito, digamos, como la tenía ahí cerquita en esa banda. Ok. No, ojalá, no, digo, Ah, sí, se me ocurrió algo. Sí, no ya sé. Puse imágenes en tu cabeza seguramente. Exacto, sí. pero sí, o sea, el técnico como que muchos gritos, de repente ya en un momento Nicole le reviró así como que fuerte también. Mucha presión. Ojalá que se relajen, que lo disfruten y que pues proponga, te digo. O sea, no puede así nada más dejar que las cosas sucedan y echar a todas atrás y esperar a que no pase nada, ¿no? Así como que es como hacerse bolita y esperar que todo acabe. Así ya se vio Centellas en este partido. Ojalá que contra Puebla puedan permitirse proponer un poco más. Ok, esperemos. Domingo, mediodía, dijiste. A lo mejor sí me lo aviento, fíjate. Sí, ojalá. Estaría bueno, ojalá que sí. Y que se quede también en... ¿Se quedará en YouTube, en Azteca? Pues normalmente sí tienen los partidos que pasan. No sé si de femenil, pero basta con ver el canal de Azteca y ver si están ahí los partidos anteriores del Puebla. Bueno, ahorita lo checamos. Pero bueno, el punto es que al tema al que quería abordar es que justamente esta situación de ver a Centellas como está y de ver a Necaxa Varonil como está y la situación de que es el año del centenario, y entonces pues la afición está muy descontento. ¿Qué está pasando en Necaxa? La afición está muy descontenta, ¿es cierto eso? Sí. Yo oye, pues sí, le sacaron una playera azul que todos pidieron. Y que se acabó. No le sacaron la otra azul. Sí. Ah, okay. No le sacaron esta edición especial y se agotó. Entonces, ¿qué tan descontenta está la gente? Es raro. Pero pues sí, hay mucha queja. Pues lo ves en los comentarios que tenemos en la página y la verdad es que no es poco lo rescatable, pues, este equipo. Y que te digo, como institución, hasta vamos que la parte social y esto, yo tampoco, ya también he dejado verla. O sea, no he visto que se esté haciendo mucho. Como antes, ¿no? Que compartían más su actividad de rayos de luz y esta cosa. ¿Qué sucede con Necaxa como institución en este torneo? Pues es que... Ah, pero iban a regalar lentes por cada gol, ¿no? ¿Cuántos llevará? Oye, dijiste que llevan 5 goles. Ah, es más de lo que esperábamos todos, en realidad. ¿Cuál es tu lectura de la situación de Necaxa, Tiger? No, pues está claro que es a la directiva, pues no le interesa el aspecto deportivo, ¿no? Me parece que ellos compraron a un equipo pensando en el negocio, y supongo que les está saliendo, porque pese a todo lo malo que hay en cancha, pues se juntaron con inversionistas. Yo la verdad no entiendo, no sé de dónde sale dinero para repartirle a todos, porque no me digas que los inversionistas, estos gringos, vamos a decir, son desconocidos, no me digas que ganan 3 pesos, y si ellos le metieron varo, compraron el 49% del equipo, o sea, Necaxa da para repartirles y que ellos digan, ah, sí, tengo parte de este equipo y me deja dinero, o sea, ¿en serio Necaxa da para tanto? Digo, yo no creo, no sé qué estén haciendo ahí, pero pues en el caso específico de los Tinajero, pues les está saliendo, ¿no? Digo, el equipo puede ser en temas de cancha una basura, puede no aspirar a nada, pero si ellos siguen ahí y siguen con su mismo modelo y no muestran preocupación por eso, quiere decir que les está saliendo. Con venta de jugadores, quizá, con sus NFTs, no sé con qué o no sé cómo, pero pues a mí me da la impresión que ellos no están perdiendo dinero y eso es lo que les importa más que el que Necaxa gane partidos o campeonatos, ¿no? Entonces, digo, es válido porque pues ellos compraron un negocio o invirtieron, por decirlo de alguna manera, en una empresa. Uh-huh. Y pues, ¿qué haces cuando inviertes en un negocio, en una empresa? Pues lo que quieres es generar ingresos. Entonces, pues, es válido, nos guste o no. Pues el fútbol es un negocio y para ellos me queda claro que es meramente eso. Pero, o sea, sí está siendo como muy clara el descuido, creo, en general, de ciertas cosas que deberían ser como básicas. O sea, por ejemplo, ahora en este partido contra Centellas, y por ahí había escuchado comentarios que también en el encuentro contra Chivas, pues son equipos que, te digo, están buscando, o sea, son rivales que sabes que están buscando el título. No, no están nada más para competir, sino que quieren ser campeones, ¿no? Y eso, además de que son Chivas y América, y que sabes que tienen arrastre. ¿Por qué solo abres una puerta del estadio para recibir a la gente? La fila, mira, le daba casi la vuelta. Neta, llegó hasta el estadio de béisbol porque entraban por la puerta 7. El estadio de béisbol está a 20 metros, no manches. No, pero es que le daba la vuelta. O sea, la puerta de acceso es la que está por vestidores. Entonces, le daba la vuelta al estadio en la esquina, o sea, toda la cabecera, y llegó hasta el estadio de béisbol. O sea, de verdad no puedes prever que vas a tener una entrada suficiente como para que necesites doble acceso. Al menos dos, que ya dos también se me hacen pocos, pero se llenó. O sea, la verdad es que tuvo, fue el récord de entrada, casi 3,000 personas ahora sí. Entonces, okay. Pues eso le viene bien. Pero el hecho de que tengas que estar resolviendo sobre la hora, porque a las 5 de la tarde es que abrieron la puerta 8, son ese tipo de cosas que dices. O sea, lo tenías que haber previsto. Claro, o sea, además porque te había pasado contra Chivas, o sea, parece que como que ni siquiera esperas eso de tu equipo, pues. O sea, que te conformas con que pues vengan los mismos 500 de siempre, y ahora que tienes buenos rivales, como que no lo sabes capitalizar. ¿Sabes por qué? Porque no son aficionados de Necaxa. Por eso ellos no cuentan y no importan. Si el aficionado de Necaxista no importa, los de América y los de Chivas importan menos. Digamos. Pues sí, pero entre la fila también estábamos varios del Necaxa, ¿no? Entonces esa parte del estadio seguro, cómodo y familiar, pues ya la parte de cómodo pues ya quedó así medio, medio más o menos. Ya no me la cumplieron. Pues párate más temprano, Mordoqueras. O sea, pero vamos, te digo eso, lo de los uniformes, o sea, los parches. Y esos parches son porque traían un patrocinio del gobierno del estado. Ajá. Que sabías que iban a cambiar de administración, que no ibas a tener siempre ese... No sé si fue un error con los proveedores, que no tienen los nuevos uniformes a tiempo, o qué, pero ¿por qué sales a pretemporada con parches? O que tienen un uniforme para todo el año. Eso, ajá. Entonces, te digo, son ese tipo de digo, detalles, digo descuidos. Porque hubo un partido, volviendo un poco a lo de la liga y de qué tan grande es el grande, si el chico es muy chico. Ajá. Pumas, hubo un partido, ves que ahora está Ileana Dávila en TUDN. En TUDN, ajá. Hubo un partido en el que leyó Tame, creo que sí fue Tame o Ramón Aranza un comentario. No es cierto, no leyeron un comentario. Había una niña en la tribuna, la enfocaron, traía una cartulina que decía, no sé, el nombre de una jugadora, regálame tu playera. Y le preguntaron a Ileana, oye Ileana, esto, que está padre, que ojalá se la puedan dar. Y uno de ellos le preguntó, oye, ¿cuántas playeras tiene una jugadora de Pumas para la temporada? Ileana como que se quedó callada, dicen, ¿qué pasó? ¿Sí quieren que conteste? Sí, sí, sí. Y dijo, una. ¿En serio? Sí, una. No creo que en Centella sea muy diferente, uh-huh. ¿O sí? No creo. O sea, también... O sea, si en Pumas, literal, lo dijo Ileana Dávila, tenían para toda la temporada una playera. Sí, no es raro el... Por ahí, es que no me acuerdo dónde lo escuché, pero sí, es que no te la puedo regalar porque... Sí, porque a mí me la cobran. Ajá. Ajá, o sea, ellas tienen que poner su uniforme, imagínate. O sea, y un jugador, pues, estrella, ¿no? Pues que sí regala una cada partido porque pues, puede costear eso y más. Pero estas muchachas que, pues, con los sueldos que tienen, que tampoco son así como suficientes, la verdad. Sí, seguramente también traen esa bronquilla. Entonces, no creo que sea cosa del proveedor, sino que el equipo no les da otra, sencillamente. Pero, pues por lo que sea, o sea, haya sido el proveedor, o haya, o sea, ¿cómo llegas a fecha 4? Güey, si no compraron más de 11 sombreritos, ¿tú crees que van a pagar? Esa es otra. O sea, ¿por qué no pones atención a esos detalles? O sea, siento que ya hasta en ese tipo de cosas están dejando de poner atención. Detalles muy básicos o elementales que si tú es lo que tú lo estás proponiendo, ¿por qué no te preparas bien? O sea, yo no sé qué está pasando ahí, quién se fue, quién se movió o quién estaba, o sea, revisando que pues... A brutos, comprando más de 11 seguramente iba a ser más barato. Sí. Y hasta sacas tu línea de sombreritos, ¿no? O sea, sí, ¿sabes? Exacto. Con el escudo de Necaxa. Exacto, sí, o con un rayito, lo que sea, sí. O sea, sabes que si la playera se vendió, hasta la regalabas con la playera. Ya después la sacas aparte el puro sombrerito. O sea, son como cosas a medias, como que no está amarrando y... Es que, así como, ¿te acuerdas cuando lo de Jurado que lo expulsan y trae su playera de hecho en Necaxa? A los dos días ya la estaban vendiendo. Uh-huh. O sea, ahí sí se vieron rápidos. Y con esto, ponlo el ejemplo del sombrerito, pues no, ¿qué onda? En efecto. Entonces, te digo, no sé si andan con mucha presión por lo mismo del centenario, o quién se fue, o quién está dejando de poner atención, o quién está tomando decisiones, a quién pusieron a tomar decisiones. Algo cambió ahí en Necaxa que creo que se está viendo, padeciendo en este semestre y que, ay, pues ojalá que lo resuelvan pronto porque también no sé si quieras abordar lo de los cambios que se anunciaron de la liga, que por ahí dicen que a lo mejor lo mejor que le pueda pasar a Necaxa es que regrese lo del descenso, pero pues eso todavía en veremos. Por lo pronto. Es una vacilada eso. De por lo que... pronto bajar la cantidad de extranjeros, que eso me parece bien. Y sí, pero la bajas de 8 en cancha a 7 en cancha. O sea, ¿eso de qué te va a servir? Sí, no. Necesitas, la verdad, necesitas volver a esos tiempos en los que era 5 extranjeros por equipo, punto. Uh-huh. Sí, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor el equipo rico tenía 5 extranjeros muy buenos y el equipo pobre, o sea, por ejemplo, Necaxa, tenía 5 regulares. Pero con los mexicanos se fletaban, entonces había cierta paridad, ¿no? O sea, creo que era mejor competencia. Mateo Mosco, desgraciado, me quería picar. maldito. Entonces, de entrada, bajarlo de 8 a 7 es una vacilada. Porque aparte son los que están en cancha, ¿no? Uh-huh. O sea, no, es una vacilada. ¿Y qué es lo otro que te voy a decir? No sé qué más vacilada, si eso o lo de los tres campeones en un año. Ya no solo son dos, son tres. Van a ser. Uno de invierno, uno de verano y el que haga más puntos en todo el año. Eso que, aparte, esa jalada de que yo no entendí, no me quedó claro, no sé cómo va a ser eso. Un torneo largo con dos liguillas. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es eso? Sí, se va a hacer un break, o sea, como que un corte al torneo de invierno, digamos, y ahí los que queden en los primeros ocho, porque ya se eliminó el repechaje, esos juegan su liguilla, y ahí sale un campeón. Después, Pero no se borran los puntos, ¿no? no, se mantienen ¿Cómo? esos puntos y así ¡Qué mamada! empiezan el siguiente torneo. Y entonces la siguiente liguilla la vuelven a jugar los mismos ocho. Probablemente, pero a lo mejor ya es otro el campeón. Pero además, si le echaste ganas y a lo mejor en liguilla no, ya no salió la cosa, pues puedes aspirar a que haya sido el que más puntos al líder general y ese se lleva otro título. Y entonces ya tres Pero es equipos que lo van ahí a no sumar. dijeron qué título, ¿no? Dijeron que un premio, que buscaban Pues es un premiar, ¿no? campeonato. ¿Tú crees que no le van a poner estrellas para todos, no? Toma tu Y estrella y le gana. preguntan a Mikel Arriola, ¿va a contar como liga? Lo que buscamos es premiar. O sea, o sea, qué mamadas. Sí, ya vas a tener tres equipos con una estrella más cada año. Y luego, otra, sí, o sea, y luego otra, eso de que vamos a fomentar la exportación de jugadores. Güey, no nada más necesitas mandarlos afuera, necesitas mandarlos afuera, pero que vayan a jugar, ¿no? O sea, no es mandarlos por mandarlos. Cuando acabas de traer a Diego Lainez de regreso, ¿no? O Exacto. sea, un Diego Lainez de 23 años. ¿Sí? ¿Cómo es posible? No, Tigres, no, prohibido. Sí, una cosa muy rara esta liga, ya así como que y luego pues sí, lo de expansión. Entonces, ¿para qué tienes la liga de expansión? Nomás equipos que sabes que van a aspirar a eso y ya, o sea, está Pero muy feo. aparte te lo dice como un gran logro, ¿no? Te dice, han debutado 190 jugadores, de los cuales 65 están en primera división. ¿Y cuántos más podrían haber jugado en primera división si X, Y o Z hubiera ascendido, ¿no? O sea, eso de la certificación y de su famoso cuaderno de cargos es una mamada también. Porque ves las ligas europeas. Y si asciende un equipo que tiene un estadio para 3.000 personas, así juega. Pues sí. Y ahí lo visita me tocó en Holanda, ¿no? Lo visita el Ajax y lo visita el PSV. Y en España, estadios de 10.000 personas, y ahí va el Barcelona, y ahí va el Madrid. ¿Y qué? O sea, aquí eso de que al menos 20.000 en un estadio, oye, por favor. ¿De dónde van a sacar para? Sí, no, son. Además le quita identidad, o sea, pues si ese es el estadio de tu equipo, pues a ese vas y ahí esperas recibir a los otros equipos de primera división. Y además de que pues la gente que no sé, teme, ¿no? Que a lo mejor es de los que es estadios grandes. Pero ya no está el TM. Ah, sí, pero el de ¿cómo se llama? El de Jalisco, El Tepatitlán. Tepatitlán. O sea, pues ya van a ir las Chivas a Tepatitlán y tú sabes cuánta gente va a poder ver a un equipo en primera división que antes no podía porque tenía que ir Que hasta aparte lo de Zapopan. Tepatitlán es tema, ¿no? Porque él es de los que cuando reestructuran y ponen expansión, invitan a dos equipos de la Liga Premier como invitados. Y llega Tepatitlán y un año después gana el título. Entonces ya después dicen, ah, no, ya se ganó su lugar, ya es parte de la expansión. O sea, ¿y por qué? O sea, Tepatitlán, Tampico Madero también ganó un título. Desde que se llama expansión, si no estoy mal, es Atlante dos veces. Tampico Madero y Tepatitlán, y me falta uno, Morelia. ¿Por qué no le diste la oportunidad a esos cinco? El primer año fue Tampico y Tepa, creo, y después fue Morelia y Atlante. O sea, esas hubieran sido tus finales de ascenso. O sea, Tampico Madero o Tepatitlán hubieran jugado en primera división. Y por otro lado, Morelia o Atlante estarían en primera división también en el actual año, porque son los del año pasado. O sea, ¿por qué les niegas la posibilidad con el pretexto de que hay el estadio? O sea, no sé, es mucho. Me parece que va más allá, ¿no? De lo que dicen de su cuaderno de cargos del estadio y de la solvencia económica. Me parece que hay otros intereses, ¿no? Y digo, no nos extraña, no sería de extrañarse por la manera en la que se maneja el fútbol mexicano. Y sí, y eso, o sea, porque cómo le permite, o sea, cómo van a sacar dinero quedándose en Liga de Expansión para poder aspirar a... Exacto. O sea, no hay manera, o sea, lo estás castigando de todas maneras, no les te permites. Pues que les voy a dar 5 millones de pesos por ser campeones, ¿no? O no por ser campeón, por ser campeón de ascenso. O bueno, ahora campeón de campeones. ¿Tú crees que esos 5 millones de dólares no se los daría la televisora o no se los daría un patrocinador para su playera? Claro. Y súmale todos los demás patrocinadores que llegarían. O sea, ahí ni siquiera. ¿Cómo les va a entrar dinero si es un equipo condenado a estar en ascenso? Sí, más taquilla, más, o sea, ¿sabes? Exacto. Sí, sí. Más taquilla, mejor contrato de televisión, lo cual te lleva también a más patrocinios, por publicidad en el estadio, si quieres, por publicidad en el uniforme. Entonces, pues, no, los estás condenando, les estás dando un premio económico que para las cantidades que se manejan en el fútbol es nada, es ridículo. Sí, sí. Y que, pues, no permite que haya... Ahora, la propuesta que leí en Twitter de nuestro amigo Javi Sol, que decía, bueno, si tienes un campeón por puntos... pues ten también un descenso por puntos. Pues sí. O sea, si esa es tu referencia. Y es que, así como lo dijo Mikel Arriola, fue premiar al que haga más puntos. Pues entonces castiga al que haga menos también. También. Y ahí donde un América se quede otra vez en sótano general. ¿Te acuerdas de aquellos torneos? Ajá. O sea... Pues para eso, por eso existe el porcentaje, ¿no? La porcentual. Sí, sí. Para proteger a esos equipos. El mismo Chivas, ¿cómo sufrió? Tigres. O sea, con Necaxa estuvo peleando el descenso cuando se fue Necaxa. Ajá. En 2009, sí. Sus poderosísimos Tigres, ahí hubiera estado, a ver, en ascenso también. Pero sí, o sea, como que es todo a medias, ¿no? Todo así... Ay, bueno, tantito. Y de aparte, los mismos cuentos de siempre. La multipropiedad. Oye, sí. Cuando reestructuraron la liga en 2012, dijeron en 5 años. Perdón, pero van 11 años y sigue habiendo... y la siguen posponiendo. Bueno, para el 2026. Sí, o sea, no mames. Y así la van a ir posponiendo, pues porque son intereses, ni modo que le quites. Pero aparte lo chistoso, y nosotros lo sufrimos mucho, ¿no? En las burlas de que, ay, pues es que se van a dejar ganar, se dejaron ganar, ay, que les dijeron qué hacer en Chapultepec. O sea, el Televisa era el culero que tenía más de un equipo, y malditos, malditos. Y ahora es el único imbécil que no tiene más de uno. Ajá. Aparte de todo, ¿no? No, y que además, o sea, eso... se presta mucho a las interpretaciones, pero pues bueno, al menos acá veías cómo les ardía que les ganara Necaxa, ¿no? Y Necaxa no, se motivaba ahora, y era un sabor distinto por ser... ¿Cómo desciende Necaxa en 2009? ¿Cómo qué? Desciende Necaxa en 2009. Ah, sí, pues porque pierde contra el América ahí en el Azteca. Y con San Luis, que decían, ay, Necaxa va a tener 6 puntos ahí. Pues a San Luis no se le ganó, si no mal recuerdo, se empata con San Luis, ¿no? No me acuerdo, eso sí. Nos empata San Luis, si no mal recuerdo, al final o algo así, y el América nos gana. Entonces, ¿dónde estaban los 6 puntos que nos iban a salvar? Sí, sí. Ah, pero nadie habló de que el Morelia de Tomás Boy, máximo, no, ya no, bueno, leyenda de Tigres, fue y empató en el Volcán, ¿no? Eso sí, nadie dijo nada, ni especuló con nada de eso. Sí, sí, entonces, o sea, quieres proteger y tener como equipos solventes, Pero pues también, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Atlas si deciden venderlo? ¿Cómo ha ido Andy de errante el Atlas y que es un equipo pues importante y que tiene mucha afición y también lo que le ha batallado, ¿no? Y que su dueño ya le pagó dos campeonatos. Sí, pero, o sea, para ahí reforzar la marca, que increíblemente era una gran marca, a pesar de que no tenía títulos desde hace 50 años, ¿no? Ahora, eso también, nos mataron los dos grandes chistes del fútbol mexicano el mismo año. Sí, pero vamos que, o sea, entonces no digas que vas a ir contra la multipropiedad si eso es lo que también te está solventando que tus equipos tengan esa estabilidad que le estás pidiendo a los de ascenso. Ajá. Entonces, pues está bien la multipropiedad, ok, Es nos que hacemos de la vista también gorda. ahí, yo como dueño de equipo de ascenso, ¿para qué le invierto más? Sí. ¿No? Porque habría el que en antes, bueno, o habiendo ascenso, diga, le voy a invertir para el equipo y ver si subo. Pensando desde luego en lo que decíamos, ¿no? Los patrocinios, el contrato de televisión, todo lo que conlleva. Sí, más gastos también, pero más entradas, ¿no? Y no, entonces en este momento, si voy a seguir jugando aquí, ¿para qué le invierto más? Ahora, Taker, ¿por qué esto decíamos que le beneficiaría a Necaxa? O sea, que hubiera ascenso y descenso, ¿por qué le beneficiaría a Necaxa? O a nosotros como afición de Necaxa. Pues porque al menos tendría que morirse de algo y rascarle y pelear algo, ¿no? El equipo, ahorita realmente, pues, ¿qué pelea? ¿Qué puede pelear Necaxa? Nada. Entonces, estamos hundidos en la mediocridad y pues, parte de media tabla hacia abajo. Pues al menos si hay la cosa de la porcentual, ya con el castigo del descenso y no las multas, pues al menos vas a pelear con algo, Necaxa y los demás, ¿no? O sea, van a pelearle con más ganitas. Digo, porque una multa sí es un barote, pero pues también sale de los patrocinios. O sea, tampoco es que, ay, no, ya nos multaron, no voy a pagar y me voy al descenso. No, nadie lo va a hacer. Entonces, habiendo competencia para no irte, con lo que implica también en cuestión de dineros, de que a lo mejor en vez de que te patrocine Coca-Cola, te va a patrocinar Dragon Cola, por decir algo, es que es la marca que sale en Club de Cuervos. Pues hay cambio, ¿no? O sea, Coca-Cola te puede pagar 10 pesos y a lo mejor Dragon Cola te paga 3. Entonces, con lo que conlleva, pues al menos le peleas más para quedarte, ¿no? Pues sí. Sí, pues es que es eso, que desde que se quitó lo del ascenso, pues caímos en una zona de confort ahí media cómoda. Y pues no pasa nada, pues lo intentamos el otro torneo y es un desfilar de técnicos y así. Que la línea que divide la zona de confort de la mediocridad está bien delgadita. No, pues es lo mismo. Ajá. Sí. Es como es la línea virtual en los partidos de NFL. O sea, en realidad no existe. Y que además no es un problema de Necaxa, es un problema de la liga. O sea, porque este bajón, pues lo hemos visto en otros equipos. Pues por ahí Chivas, ¿cuánto le batalló? Que es de los equipos con más afición. ¿Cómo le batalló y le ha batallado y han cambiado de técnico? Y nomás, ¿no? Y también, o sea, en general el espectáculo va a la baja. O sea, ves los partidos de Juárez, de Mazatlán, de Oh, sí, se ha Puebla. vuelto. Sí. No, no. Digo, Puebla tuvo sus momentos con Larca, pero sí ha sido en general. O sea, ya no es tan espectacular el fútbol mexicano desde que se puso Ajá, eso. de acuerdo. Y si Que tienes muchas aparte también posibilidades de con extranjeros, pues también lo que te matas. decía lo de los extranjeros, ¿no? O sea, como que el rico, y lo sabemos, lo vemos, así como es en la Liga Femenil, pues también en la varonil, Monterrey, América, Tigres, quizá Cruz Azul, ¿no? O sea, los equipos que tienen más dinero y pudiendo traer 14 extranjeros, pues son los que van a tener más posibilidades de pelear. Por eso es que hablamos tanto de partidos o de derrotas presupuestadas, ¿no? Es por eso. Y sí, la Liga MX ya no es tan emocionante como era. No sé, yo he intentado ver partidos esta temporada y al medio tiempo digo, Me pasó el domingo con el de Toluca, diga, ah, no. Me pasó el viernes o sábado también, el sábado, el de Tigres. Al medio tiempo dije, adiós. Y ya, o sea, no, no, Sí, no. porque te acuerdas de esa época en donde decías, no manches, va a jugar Toluca contra el Atlas, va a estar Ajá. bueno. Y lo veías a pesar de que pues, ni vela tenías Ni en ese fu ni entierro fa, uno y y te otro, ajá. emocionabas. Sí. Hoy me dices, ¿ves un Toluca Atlas? Y, no, gracias. Y aparte yo digo, no, es a las 7, no, es a lo mejor es ahora como. Oh, no. Ay, a las 9. No, ya es muy tarde, va a acabar muy tarde, mejor no. Sí, Sí, ya sí. no. Al menos yo sí lo percibo así, ¿eh? No, no, no se pone tan emocionante. Ya ni siquiera las liguillas. Porque ahora la liguilla está hecha para que pues, avance el que estaba arriba en la tabla. O sea, todos los criterios los tiene a su favor, ¿no? No solamente el cerrar en casa y no solamente el que se supone que es un mejor equipo, sino que desde el momento del silbatazo inicial de la serie, o sea, del partido de ida, el que ya está adentro. El otro es el que tiene que hacer la chamba. Entonces siento que en general no le está, o sea, no están haciendo de la liga un mejor producto. Ajá. Porque ya está en sueldos, pues no compites. Por ahí escuchaba que ya en Brasil también pagan bien, ¿no? Pues Luis Suárez se lo dicen que la oferta de Gremio fue mejor que la de Cruz Azul, ¿no? Ahí está. Y por otro lado, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba yo a decir? Y, oye, deja Brasil, MLS. MLS, por supuesto. Con más equipos, pues ya tienes más posibilidades. Además, que al jugador le ofreces mayor calidad de vida por vivir allá. Ajá, Brasil, sí. ponle tú que él no tanto. Pero sí, también es cierto que aquí ya. O sea, la fama que tiene México como ¿Qué? de seguridad a nivel mundial, pues no es la mejor. Y digo, tampoco es que los futbolistas vivan en colonias populares, ¿no? No. Pero pues sí influye. Sí. Entonces, pues vámonos todos a la MLS. Por cierto, el sábado viene mi Atlanta United, ¿eh? Zona Atlanta. ¿Cuál es el mote del Atlanta United? Los Five Stripes. Los cinco rayas. No, estamos hablando que esas cosas no se pueden hablar aquí en México. Vamos a hablar así. No, pero bueno, en español, las cuentas oficiales del equipo en español hablan de las cinco bandas. Las cinco bandas. Cinco bandas. Ay, te iba a decir que, bueno, igual y que eso con los patrones. Pero bueno, la entrevista del Tiburón Sánchez. Pero sí, eso lo comentamos después, ahí con los patrones. Okay. Vámonos ya a la sección, a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas, porque si no, esto no va a acabar nunca jamás. Pues programa de 4 horas, Otra Ingesu. vez. Por ahí hay muchos anónimos, Taker. Vamos a tener que leer algunos ahí en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx. Por favor, dejen su nombre en los comentarios para poder saber a quién le estamos respondiendo. Por ahí ponían una nota de que cobran por entrar a ver el Estadio Victoria. Y que dicen que los tinajeros cobran hasta para entrar a mirar por dentro el Estadio Victoria. Y es una nota del Clarinete. Ay, pues ya saben. Amarillismo también. ¿Cobran? Pues yo no he visto así formalmente un tour que cobren, como en el Estadio Azteca, que sí lo hay. Pero si acaso es pues por darle una propina a los de seguridad, pues No, ya creo. no, ya por ahí compartieron los patreones, ya venden los paquetes para que incluso puedas entrar al estadio. No, no, no, no un tour como tal, pero acceso a, incluso si te quieres tomar fotos, ya te cobran Ah, con bueno, foto y sin foto, o lo que sea. había visto como de que sesiones fotográficas, sí, sí te lo rentaban para eso. Pero como el tour, pues no sé. O por nada más conocerlo. Bueno, no sé. Te digo que a lo mejor están. Digo, no me extrañaría tampoco. que pues también varios equipos lo hacen, no es como que sea eso una señal de crisis económica. No, pero qué culeros. Antes sí, porque antes, además... Como si le dabas la propina al cuate ya. Ajá. Así entré yo también, en algún momento. El plantel no da para más, luego el técnico... Cada partido alineación diferente, esta vez ni convocados Poggi, Battaglini y Formiliano. El último extranjero que llegó, Maxi Silvera, no ha jugado un solo minuto y prefieren seguir metiendo troncos Milton y Méndez. Así no se puede. bueno, lo de... No, esto fueron convocados porque pues había lesiones. Pero sí, también es cierto, lo de Maxi Silvera. Le hicieron un video bonito ahí en redes, en TikTok de Necaxa. Dicen, no, pues bueno, yo vengo a aportar y bla, bla, bla. Y, pero pues no lo meten, entonces, pues, ¿para qué sirve? Digo, ya nomás por probar algo distinto sobre Milton, pues debe de... Podríamos ver, ¿no? Pero pues, si Lilini no lo metes, porque algo está viendo en los entrenamientos. Feliz centenario, equipo mediocre. Qué bueno que ya no veo los partidos. Y la gente sigue yendo a verlos, ¿en serio? Y seguiremos, dice el otro. Habla por ti. Bueno, pues no, sigo. Si ya me reventaron ahí. Bueno, don Rayotab ya me comprometió a ir a la Azteca. Ándale, pues. Pues va a ser bien, pero, va a ser pues, bien. Al menos, a lo mejor, le decía yo, a lo mejor en vivo es menos aburrido. Bueno, pues es que ya lo disfrutas diferente. Bueno, en la Azteca no sé porque está bien pinche lejos. A ver, hay chiquitos, a menos que vayas a una buena zona. Pero me parece que está peor CU, compadre. Bueno, CU también. Desde donde estés, estás lejísimos. Taque de Monterrey dice, veo a Necaxa muy desordenado y desorientado en todas las líneas. No los veo en sistema de juego como lo tenía Jimmy Lozano. Lástima que no esté. A él se le veía un estilo de juego que Necaxa no tiene ahorita. Hemos perdido por diferencia de un gol, es verdad, pero con goles no fabricados. Goles de chiripa, diría yo. Y así pues no, una de dos, o ya es un ultimátum para el técnico o pone a jugar y encontrar el once ideal para jugar, pero así no, cada vez lo veo más cambios en la alineación. Ahora también ese es otro problema, también como afición y en prensa y en medios, ya dejen de estar pidiendo cabezas, ¿no? Yo siento que también hemos caído en esta onda de estar pidiendo que corten procesos y no dejamos trabajar a la gente. Te digo, no solo aquí, sino en general, cada rato ya es, ay, ya hay presión sobre el puesto de, pues, pero técnico a 2 años, pase lo que pase, ya a ver qué, ¿no? No, sáquese que. ¿Por qué no? Así, en otras ligas es hasta más tiempo. O sea, ¿qué tal? Que traigan a Hugo Sánchez con su plan a 12 años, ¿no? Si quiere. No, pues no a 12, pero pues al menos 2. Ya es bastante, 4 torneos para ver qué sucede con el equipo y... Digo, aquí el problema es que la urgencia es lo del centenario, pero pues si es un técnico que sabes que es bueno, que ha demostrado. Digo, no en este específico caso, no estoy hablando de Lini, sino en general. Si vas a contratar a un técnico, pues es para sembrar algo, ¿no? Pero pues siento que de pronto ya les da mucha prisa en el fútbol. A veces ni el año completo. Bueno, Rayo Max dice, ya corrieron a Lilini, se pierde por un gol, pero en realidad no hubiese sido descabellado un 4-1, lo cual no sucedió por las buenas atajadas de Hugo y la puntería chueca del rival en turno. Más bien en turno, pero bueno. No puede ser que el Necaxa llegue con peligro al área rival una sola vez en 100 minutos y que nuestro flamante refuerzo español erre tan groseramente un mano a mano contra el portero rival y se la tire a las piernas. No hay media cancha, nadie retiene el balón y lo pierde de inmediato, lo cual causa que nos apedreen el rancho gacho todo el partido. Araos es un troncazo, al igual que Méndez y Milton. No sé por dónde y la verdad, de no mejorar pronto, este centenario será para el olvido. Saludos a Rayo Max. En general, pues creo que nos quejamos de lo mismo. Y sí, Taker, Huguito, en este partido se rifó varias veces, ¿eh? También creo que fue el mejor hombre del partido. En Necaxa, al menos. Bueno, ahí más anónimos tirando. Mientras sigan siendo los dueños, los Tinajero, el Necaxa no va a hacer nada. Por esos están abocados o que les caiga dinero a sus bolsillos. en lo deportivo no les interesa y mientras los pocos aficionados sigan acudiendo al estadio para apoyar al Necaxa, ellos se dan por satisfechos. Ahora ellos cuidan que el equipo no descienda porque al descender el Necaxa se les acaba el negocio. Pues sí. Pero pues, te digo que no es malo que quieran hacer negocio. Pues todos están ahí porque quieren hacer negocio. El asunto es cómo lo hacen. Y sorprende que lo sigan haciendo a pesar de los malos resultados deportivos. Eso nos enseña, Taker, que el fútbol mexicano no es negocio necesariamente por meter goles. Ok. Pero bueno, creo que la gente apenas lo está entendiendo. Eso es lo que hay en el sitio, Taker. ¿Qué tenemos en Twitter? En el Twitter... Uriel Botello, @otepower, dice: no, bueno, Polo Polo y NFL, no podía pedir más en el contenido Patreon. Hasta ahí dices, le gustó. Salvo porque puso un GIF de Homero Simpson. En inglés, mi patético nivel de inglés me dice que dice, o sea, haciendo la traducción, que estaba siendo sarcástico, ¿no? Sí, por si no lo saben, estaba siendo sarcástico. Sí, básicamente, o sea que creo que no le gustó mucho. Jesús Reyes Maldonado, @rayotab, dice: hinche podcast NPR y no podía ser otro más que Chavalbures, utilizándolo de Burroughs para dejar al conde atónito, desconcertado o patidifuso. Hace falta ver más backs. Pero si me di cuenta. Sí. O sea. Es show. Soy medio lento, pero me di cuenta. Antes y seguramente también a veces sigue pasando que ni me entero, ¿no? Al menos me enteré. Jesús Terbajeat 00 dice: están igual que contra León, vale M. Vale mucho, vale 1000, nunca cambie, vale, o como. No recuerdo, ¿verdad? Regresa Uriel, dice: por cierto, soy Team Taker. Este equipo ha matado mi entusiasmo de ver los partidos, y si a eso le sumas que el Tri ha andado particularmente terrible desde hace 2 ciclos mundialistas, pues ruina total. Él mismo dice: wow, Necaxa me impresiona, les están metiendo 3 goles menos de los que pensé y llevan 3 puntos más de los que creí que llevarían a estas alturas. Superando expectativas y con paso firme rumbo al centenario, ¿cómo no? It smells like success. ¿Cómo se traduce eso, compadre? Huele a éxito. A huevo, sí, como no. Es que sí, llevan más puntos de los que todos esperábamos. Y más goles también. Él mismo dice: ¡sas, culebra! Es Hugo González, es el que recordaba. Ni así lo perdonas, ¿verdad, Taker? Voy a decir que, pues, ya lo que dije hace rato, pues, ni siquiera vi el partido. Entonces, no sé de qué me está hablando. Ni siquiera vi un resumen. Es más, ni siquiera he visto los goles. Y no, ni así lo perdono, maldito. Que se vaya un mejor equipo. Baldo Flores, @MegaRaven, dice: che, Necaxa, por tu culpa ya ni ganas de trabajar tengo. Hashtag, seguro es eso. Pues sí, supongo que sí es eso. Él mismo dice: ¿qué equipo jugaba más bonito? ¿El de la parte 2 de Sosa, el del Profe Cruz, el de Guede, el de la parte 2 de Memo, el de Jimmy, el de Lilini? ¿Cuál jugaba más feo? Hashtag, pregunta capciosa, y hashtag, todos los de arriba. ¿Cuál jugaba más feo, compadre? No, es que sí. Está difícil, pero el de Memo, los de Memo eran horribles también de pronto. Pero la versión 2 de Sosa sí, también, ¿eh? Sí, sí. Y el Jimmy no era espectacular tampoco. Creo que lo de Sosa se salvó por lo del la pandemia, cuando se suspendió la liga. Estaba ahí, bueno, ¿no? Sí. Bueno, Jesús te dice... ¿Cómo? No, nada, en fin, digo. Regresa y dice: todos jugaron igual, compadre. De hecho, es respuesta a ese tuit de Baldo. Jesús Reyes regresa, Rayotab, dice: ¿y el podcast NPR? ¿O se perdió el empuje de los buenos propósitos de Año Nuevo? ¿O la buena política económica de gobierno está afectando los ingresos y el ánimo de sus creadores? Porque no creo que sea por exceso de trabajo del buen, no digo, Mordokeras. También ahí siento, oye, tranquilo, pues acaba de jugar Centellas el lunes y ya están pidiendo el martes en la mañana que ya haya podcast, tranquilos. Pues padre, jugaron desde el lunes en la tarde, güey. Pues por eso, pero pues Pues espérate, si ya saben que les llega desde el, ya sea el miércoles, jueves, ¿no? Pues más bien como que hemos, hemos estado grabando los martes ya desde hace rato, ¿no? Sí. También José siempre cada lunes está preguntando. José y Jesús, creo en el grupo Patreon. Y mi podcast. Pero, pues, ah, entonces ya lo agarraron de mañita. Pues yo creo, pinches mañosos. Que diga un beso a los patrones. Baldo Flores le contestaba a Radio Tab y dice: el ciclo comienza cantando la del Rey León. And the circle of life. El Heraldo no es ese anuncio. ¿Qué demonios con eso? Sí, dice promocionado. Baldo dice: bajo esta nueva mafufada que es la liga, entonces Necaxa jugando así, ¿para qué compite en el segundo torneo? Empiezas como 20 puntos de abajo, ya mejor avientas el control y te vas, ¿no? No sé qué me hizo reír más esta semana, el ataque de Necaxa o las nuevas reglas del torneo. Ni pa' qué se acostumbre al nuevo torneo, a la primera que pierde el América cambian todo a la chingada. Pues sí, también eso. Ay. Es todo en el Twitter con el hashtag de podcastNPR. Bueno, o sea, son los que escogí de los 327 mensajes con el hashtag. Por ahí Baldo, no me acuerdo muy bien cómo estuvo eso, pero me dijo ayer por la mañana, creo, o hoy, no sé qué día, que no olvidara leer su mensaje y su patada en los huevos, pero no me acuerdo cómo era la cosa, así que mejor le pregunto y ya leo bien su mensaje, ¿no? No me acuerdo cómo era o a razón de qué. Sí, mejor, porque sí está medio agresivo el asunto. Modo que le estemos mandando una patada en los huevos, ¿no? ¿Así bien gratuito? Sí, no, pues no. Bueno, pues yo creo que ya es hora de despedirnos, porque sí nos prolongamos bastante en las divagaciones de hace rato. Sus redes, señor Taker, ¿dónde lo pueden encontrar? Twitter e Instagram como arroba Gerardo Taker, ya se llama Gerardo Taker con K. Y a su servilleta lo encuentran arroba Mordac. Otra vez. Arroba Murd. Es que era con acento. Okay. Arroba Murdoqueras en todas partes. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Usted búsquele. Y encuentra. ¿Murdoqueras? Murdoc. Murdoc. Murdoqueras. Ahí estamos. Y pues ya se sabe la de Pasión Rojiblanca. Y pues sí, de nuevo, invitarlos a que se unan al grupo de Patreones. Ahí serán bien recibidos y miren, todavía tenemos mucho que platicar ahí con ellos, así que pues para ese contenido extra, exclusivo, inscríbase en patreon.com de Pasión Rojiblanca. ¿Sabes que yo tengo la teoría de que nadie más escucha este programa más que los patreones? ¿Ya nada más los patreones? No. Yo pienso que sí, date cuenta y todos los mensajes en Twitter con el hashtag son de los patreones. Digo, no es queja, está chido, pero... No, pero ahí está... ¿Hace cuánto que no leemos el de nadie más? Taque de Monterrey, acabamos de leer uno de Taque de Monterrey. Ah, bueno, pero él pudo entrar, no escuchar el programa y dejar un comentario. Bueno, pero pues sí, o sea, nomás dejan el comentario para que no les respondamos. Pero a lo mejor pues, deja el comentario nada más para expresarse y que le contesten otros necaxistas, bueno, sino porque le interese que lo leamos en el programa. Y Gigas, que hoy no estuvo, pero... Lo mismo. Bueno, si usted bueno, nos escucha, también manifiéstese si no nos escucha en otras plataformas, en el sitio. Si usted nos escucha, Murdoqueras les va a invitar una comida de Burger King a cada uno de ustedes. Pero tienen que hacernos saber que nos escuchan, ¿no? Que escucharon la promoción en el programa. Utilicen el hashtag podcastNPR y el hashtag Murdoc a la Burger, ¿no? Bordo con la burger, ándale, que sea el hashtag, sí. A sí, ver si sí, nos están escuchando. Y esto va a comprobar mi teoría, porque aparte de los patrones, por ahí hay en Twitter, hemos leído mensajes de Güero Rayo y de ya, nada más. Entonces deberíamos invitar a Güero Rayo a que se haga Patreon y se quede como media hora más con nosotros cada semana. Pues sí, todavía hay. Pero bueno, por lo pronto vámonos. Esto fue el episodio número, no lo había dicho, 125 del podcast NPR. Nosotros estuvimos con ustedes, el señor Gerardo Taker, desde Iztapalandia para el mundo, y su servilleta, Murdoqueras, Salvador Murdoqueras, desde mi bello Agüitas, Agüitas my love. Pero tú eres de Coyoacán, eres fifí de Coyoacán, güey. O sea, sí, pero vivo en Agüitas my love. Bueno, en fin, saludos y nos escuchamos la próxima semana, esperemos con mejores noticias de Necaxa. Pinche chilango renegado, ahora que vengas te vamos a... Voy a juntar al comando que te rompen el... Sí, ah, no, ¿verdad? No. Se llama doble nacionalidad. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NBR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.